se fue la lana. Si tengo frío, busco a mi abuela. Si tengo frío, busco candela y bola volando. Bola volando voy, volando vengo, vengo. Bola volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche. Pa' quien la merece. Y bola volando, bola volando voy, volando vengo, vengo. Bola volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Bueno, después de esta rumbilla de Kiko Veneno, que nos vale todos los días para arrancar el programa, empezamos el viaje del Furaco Indiscreto, que nos va a durar una hora aproximadamente. Hoy empezamos con un poco de retraso, pero bueno, intentaremos alargarlo para que dure aproximadamente una hora. Como siempre, aquí en el 105 de la FM, Raúl a los mandos y Edu ahí en la cabina. Muy buenas tardes. Pues nada, vamos a tener un programilla, pues ya sabéis, con noticias variadas y musiquilla hoy también un poco variada. Vamos a arrancar con un temilla. Pero antes de que arranques, comentar a nuestros oyentes que por fin se nos casó, Tina Turner, una de nuestras musas, se casó este fin de semana. ¿Casóse al final? Sí, en un lago de Suiza. Joder, no nos llegó la invitación. Ah, y que tenemos mala dirección, hombre. Sí. Mira que no invitarnos, ya le vale. Pero bueno, dicho esto, como no podemos ir a la boda de Tina Turner, pues vamos a escuchar un poco a Elvis. Burning Love, ahí os va, amor quemando. Girl, you're gonna set me on fire. Bueno, empezamos con las noticias del fin de semana. Sí, vamos a empezar con una noticia de este fin de semana del sábado, que en la Plaza de la Corrada, encima de Villa, hubo una sesión vermú a cargo de Stantin, que es un grupo catalán, como antesala del Festival Monday de música independiente, que empezará el día 24 en su tercera edición. Tocaron un indie rock, es su séptimo disco. Dentro de la luz se titula el disco. La verdad que hubo sobre un centenar de personas y hubo muchas voces, fue un acústico, hubo muchas voces, mucha percusión, etcétera. La verdad que estuvo bastante bien. Pero en la Plaza La Corrada, o sea, lo que en la plaza gratis ahí. En la Plaza La Corrada. ¿Qué montaron? ¿Un escenario ahí? Sí, montaron un escenario. Sí, montaron casi todos los veranos. Y la verdad que estuvo interesante. Bueno, vamos con un poco más de rock and roll. Este programa vamos a intentar contaros un montón de cosines así en plan telegrama y luego vamos poniendo un poco de música. Como este fin de semana pasado tocó Cory Bardon en el Niemeyer y también en el Festival de Béjar, vamos a poner un temilla que tiene con los Animals de hace un montón de años. Ahí os va, espero que os guste. All right, don't lose it now. Come on, come on. después del temazo este de Eribardo y los Animal, vamos con más cosines. Vamos a hablaros un poco de las fiestas, ¿no? De este fin de semana, ¿no, Raúl? Venga, a ver qué toca. Vamos a hablaros de que por ayer... Por cierto, hoy y el Carmín. A eso iba. Hoy claro. El Carmín, tiene que haber Felicia Gorda en la pola. Hoy el día grande. Sí. A partir de las 5 de la tarde empieza el desfile para subir. Y yo lo que no sabía, que porque yo tengo oído mucho al Carmín, que ahora se puede acotar el sitio. O sea, los socios van a partir del domingo, pudieron acotar el sitio, y los socios a partir del sábado por la tarde. Se prevé sobre 50.000 o 60.000 personas, una barbaridad de gente, sí. Y habrá sobre 40 agentes de la policía local y 60 voluntarios, una pasada. Sí, el tema del sitio, ya que suben, marquen allí, ponen, claven unos palos, ponen unos cintes, y luego el día que suben, como suben con la mesa, las sillas, las tortillas, las cajas de sidra, entonces tienenlo como guardado, como si pones la toalla en la playa. Ya. Pero y después ya, para terminar ya ahora, vamos a hablaros también de las fiestas de Somio que terminaron ayer. Que celebraron también el Carmen, como destacar gaita y tambor, hubo una procesión, el sorteo del ramo, se repartieron sobre 2.000 bollos preñados y otras tantas jarras de barro que se llenaron de sidra para beberlas a la antigua usanza. Estuvo simpático también. Bueno, pues muy guapo. Para pasar un poco el bollo y la sidra, vamos a meter un poco caña a estos que me caen bien a mí, los ACDC, ellos va. People say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. We'll be right back. Grandísimos los AC/DC. El hombre Boogie. No, la verdad que hacía tiempo que no la escuchaba, ¿eh? Esta debe ser una de las pocas emisoras donde se puede escuchar algo de esto. Bueno, oye, para que no se nos enfaden les otras fiestas, recordar a la gente que hay grandes cosas hoy en Caldones y en Ceares. Hoy en Caldones, por la noche, aparte de todas las actividades del día, hay una corderada a la Estaca por la tarde, por la tarde-noche, sí, y una verbena a cargo del grupo Taxi. Y en Ceares, como destacable, el concurso de arroz con leche y la verbena a cargo de la Orquesta Distrito Joven a partir de las 10:30 y una degustación gratuita de sidra y vino a partir de las 12. ¿De la noche? De la noche, claro. ¿Para bajar en taxi? Para bajar en taxi, evidente. Por cierto, ayer había un pedazo de control en la Plaza del Carmen, que debe de ser que como el fin de semana no pueden, ayer estaban todos allí. Había una fila de coches parados que alguno arregló el año. Bueno, aparte de eso, que si bebes no conduzcas, o si conduces que no te pille. Una de dos. Bueno, vamos con un temazo de Lee Hooker, de los antiguos, también versionado por los Animals, para escuchar, ahí os va. Off of my feet. When you walk that walk and you're talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby. Seguimos con más cocines después de este temilla de Lee Hooker, John Lee Hooker, versionado por Eric Burdon y los Animals, y una grabación muy antigua, no se escucha muy bien, pero bueno, merece la pena. Pero bueno, tiene mucho sentido, que no la tengamos, tiene mucho sentido. Bueno, pues vamos a hablaros ahora de cosas futuras, ya que ellos hablamos del pasado, ahora vamos a hablaros un poquitín del futuro a la gente, ¿no? Vamos a hablaros del Festival de Arco Atlántico 2013 de Gijón. Es un festival que creo recordar es su tercera edición Y el 27 de julio, creemos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, más o menos por las cábalas que sacamos, creo que será en la Plaza del Ayuntamiento, por lo que comentamos antes, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que van a montar el escenario ya y que lo van a dejar ya para el tema de Begoña, porque ya para lo que queda, supongo que lo que harán ya será ahí. Entonces el 27 de julio viene el artista de La Coruña, Jane Joy, que viene con un post dinámico y suave. Y el 28 de julio viene un espectáculo que igual nos acercamos a ver lo que son The Tambours du Bronx, que deben ser los tambores del Bronx, que son 18 músicos, y vienen con mucha energía y con unas mezclas de world music, rock, techno y afrobeat. La verdad que tiene muy buena pinta. Bueno, aparte de más actuaciones que os iremos comentando. Empieza también el Euroyeye. Este fin de semana empieza el Euroyeye. De todas maneras, os comentaremos más a fondo el lunes, porque dura unos cuantos días, no sé si dura 5 o 6 días. Ya os contaremos, que vienen 6 museum y alguno más, ya os iremos contando. Bueno, mientras tanto vamos a poner un temilla de la Creedence, que ya que se casó Tina Turner, y un tema de que ella versionó, yo creo que ya la mejor versión que se hizo de esta canción, que está versionada un millón de veces, pero bueno, como la versión de Tina Turner no la tenemos hoy aquí, vamos a poner la de la Creedence. Ahí os va, Proud Mary. Creedence, los eternos. Bueno, vamos a hablar yo ahora a la gente un poquitín de que también en un concierto no lle Bruce Springsteen, pero bueno, lle también atrae bastante gente, y el de Mark Knopfler del lunes 29 en la laboral. Hombre, y un precio no muy asequible, que son 45 euros, pero contando que en Málaga y en Barcelona ya agotó todo. Sí, sí, salió hoy la noticia, no hay ni una entrada. Contando que la laboral son 8.500 personas, para la gente que le interesa a lo mejor poder verlo, pues oye, si se entera por aquí, bien. Presenta su último álbum, que se llama Prevailing, viene a ser algo como en privado, debe ser algo que hizo él con Solu, ¿no? En su estudio ahí, y lleva un poco de rock, country, folk y un poco de blues. Tocará sobre 20 temas. Y yo una cosa que me sorprendió también, tocan 25 países en esta gira, es su octavo disco en solitario y es el primer álbum doble con temas originales. La verdad que tiene muy buena pinta. ¿Y cómo se llama de precio? De precio 45. Joder. No, hombre, pero bueno, son conciertos que si alguien dice, oye, ya con 10, voy, quédame recuerdo. Que sí, hombre, no, claro. Que duda cabe que. Y un capricho. Que duda cabe que. Y un lujito y que ye, que son muy buenos. Pero bueno, 45 pavos, 20 canciones, está bien. Sí, está bien pagado. ¿Dónde toca aquí? En la laboral, en el patio de la laboral. En el patio de la laboral, hostia, pues el patio de la laboral. Supongo que con esta obra, yo es que desde que hicieron la remodelación de la laboral no estuve en ningún concierto, pero antiguamente rebotaba el sonido, tenía una acústica regular. Yo acuérdame de ver a Loquillo ahí en el patio de la laboral y retumba por los soportales aquello, retumba. Supongo que después de lo que valió esa obra ya no pase eso. No, me di tú que este será un poquitín más suave que Loquillo, o sea, pondrán unos decibelios un poquitín más bajos y a lo mejor... La guitarra de Manoffel suena, ¿eh? Sí, pero bueno. Suena. Digo yo que siendo británico como él, quedará lo todo perfecto. No, es que supongo que eso lo habrán... Es que eso, ahí no hubo conciertos durante muchos años y cuando los empezó a ver... Ah, bueno, hace poco hubo el de los ilegales, el de Jorge, el de los ilegales, que supongo que el arquitecto que hizo eso, que lo habrán subsanado, ¿no? Pero no tenía muy buena acústica ese patio. Bueno, dicho esto, vamos con tu tema. Vamos a pinchar un temilla de uno de los clásicos, de los grandísimos también. Muchos a lo mejor no lo conocéis, pero bueno, ahí os va, Little Milton. Then I'm sure you'd hear a lot of things that would make you cry, my dear. Now ain't you glad? Ha! Oh, ain't you glad that walls don't talk? I tell you they never talk. If doors could tell who turned the knob when he's away. Ooh. Bueno, musiquilla para despertar y para moverse un poco. Bueno, vamos a hablaros ahora de exposiciones que nos contaron que este fin de semana, como tenemos espías por todas las partes, nos contaron de uno que fue a ver una exposición ahí a las naves de ATM de Altamira, que queda en la carretera de Deva, de dos artistas que son arquitectos los dos, que son marido y mujer, que se llaman Mariano Villalonga y Coro López, sobre el tema del cambio. La exposición se llamó, que terminó precisamente, o sea, algunos días, nos comentaron, y termina ahora una exposición de que ellos van a hablar un poquitín de la obra este viernes. Y la verdad que nos comentaron que estaba muy muy bien, que tenía pinturas, tenía fotografía también con pinturas, tenía obras en bronce, tenía tuberos, tenía un poquitín de todo, tenía una bola del mundo. Nos contaron de que la gente tenía una escalera, que la gente escapaba del mundo, ¿no? Sí, está para ello. Está, es el que nos lo contó lo pasó bien. Bueno, pues nada, los arquitectos que tienen tiempo ahora, porque como no trabajen, no hay proyectos. Por cierto, el arquitecto que hizo la reforma de la laboral puso una vinatería. Diversificación, amigo. Un día estuve hablando con él y dice, joder, de dirigir una obra de 1000 y pico paisanos a poner vinos. Está la cosa chunga para todo el mundo. Bueno, vamos con otro temilla de la Crines, Look at my back door, que viene a decir algo así como mirando fuera de mi trastienda. Ahí va. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing. Doo, doo, doo, looking out my back door. This giant doing cartwheels, statue wearing high heels. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Dinosaur controller, listening to Buck Owens. Doo, doo, doo, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Doo, doo, doo. One less apparition provided by magician. Doo, doo, doo, looking out my back door. Bueno, que no os lo había comentado, decimos que el teléfono de la emisora del programa es 14-23-45, por si queréis alguno decir algo, comentarnos cualquier cosa, corregirnos o yo qué sé, lo que os dé la gana. Ya sabéis, 985-14-23-45. Bueno, vamos a seguir con otra exposición que la verdad que también nuestros espías, esta vez fue una espía. Nos comentó que llevó a sus niños y que posiblemente vuelva a repetirlo porque está bastante bien, que ya está ahí en los jardines del Náutico. Se llama Ilusionismo, Magia o Ciencia. Se inauguró hace unos días, estará hasta finales de verano, o sea que con el tiempo os da tiempo de sobra a ir. y tiene diversos módulos interactivos. Entre ellos está representado el séptimo arte, hay vídeos de magia de Tamariz. Y después hay una habitación que me comentó esta persona que se utiliza mucho en las películas, que juega con los ángulos e inclinaciones de las paredes, del suelo y... Con espejos, ¿no? No, juega con los ángulos y fue lo que me comentó así un poco por encima y juega un poquitín con la estatura de las personas. Se utilizó en muchas películas y la verdad que es un truco sencillo y... Yo la verdad que igual me escapo un día hasta verla porque la verdad que tiene buena pinta. Sí, ahí en el náutico está fácil. Y un poquitín juego con la mente, un poquitín todo. Bueno, pues muy guapo. Vamos con más rock and roll del de antes. Bob Dylan. No se puede juzgar un disco por la portada. Ahí va. By looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. By looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, can't you see? Hey, like a farmer, I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Bueno, seguimos con más cosines. Bueno, ahora vamos a hablaros de un festival que se realiza en los concejos de Caso y sobre Escobio este próximo fin de semana, del 26 y 28 de julio. Es un certamen de cortos de temática rural. Se presentaron 59 trabajos y han quedado 8 finalistas. Destacan gente de Valencia, de Málaga, catalanes, sevillanos. Y tuvimos la suerte de tener una asturiana, una chavala llamada Sonia Fernández, con Piku. Tiene tres secciones solamente, es la primera vez del festival, que es la sección de ficción, de animación y documentación. Son tres en ficción, dos en animación y dos en documentación, que es donde es la chica esta asturiana. Sí, bueno, la verdad que el viaje a casa sobre Escobio no lle para perder el día, ¿eh? Lle donde está el Parque Natural de Redes, donde está Soto de Agues, donde se puede hacer la ruta al Alba y donde se come de puta madre. Entonces, bueno, y una buena idea, aparte del festival de cortos, lo de Casos sobre Escobio no lleva la idea para nada. Claro, hombre, si aprovechase un poquitín el, porque ten en cuenta que la inauguración tiene lugar en el centro que acabas de comentar tú, en el centro de interpretación del Parque Natural de Redes. Sí, eso ya abajo, ya la entrada, y según llegues, hay un local muy grande, tienen exposiciones. El centro es de interpretación del Parque Natural. Uh-huh. Y tienen una sala que me supongo que será donde proyecten los cortos. Efectivamente. No, está muy guapo. Está y muy después guapo. Hacen un homenaje al último día, el día 28, que termina en el festival en el Centro de Cultura Vicente Álvarez de Río Seco al cineasta asturiano José Antonio Quirós, que van a hacer una película de él. Y sí, el José Antonio Quirós es el que hizo La Torre de Suso y todo esto. Uh-huh. Y de la Cuenca, Estillo de Mieres. Pues proyectan Cenizas del Cielo. Estillo de Mieres. Una temática medieval. Creo que fue el que hizo también el de Pídele Cuentas al Rey. El de Resines, esta que van dando a Madrid. Ajá. Y tal, sí, ya estoy de Mieres, sí. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos con otro temilla de un grupillo. Aquí ya vamos acercándonos ya más para casa, los Mambo Yambo. Fue un concierto que vimos en la Sala Acapulco de unos rockers, Dani Nelo al saxo de los Rebeldes, y Kovacevic, un tipo que toca el contrabajo, que la verdad que yo flipé. Aparte de, bueno, del Mario Cobo el guitarra y de Anton Har el batería, estos dos son dos crack. Y un concierto que todavía recuerdo yo. La verdad es que fue impresionante. Además, es que ya acojonante porque es totalmente instrumental. No canté nada. Pero es que no te puedes parar de, no te puedes dejar de mover. Bueno, vamos a pinchar un temilla de estos de los Mambo Yambo, que se titula La Maldición de los Rockers, que para el que no lo sepa, La Maldición de los Rockers antiguamente era: si las mujeres no te arruinan, no, ¿cómo era? No, perdón, si el bourbon no te arruina, las mujeres lo harán. Después de escuchar el temilla este de los Mambo, que estábamos un poco liados aquí haciendo, preparándoos la última sorpresa final del programa, ya sabéis que esto son cosas del directo, que esto pasa no todos los días, O sea que, porque se oye, quede en silencio un par de minutos, no oye que nos hayamos muerto, oye que estamos un poco leados. Y para que reflexionéis también. Como va ahora el tema de la reflexión, yo estaba leyendo un poquitín el otro día la prensa y tal, y veo el Museo de la Sidra, el Museo Jurásico, el Museo del Oro, que no sabía que había un Museo del Oro. Yo tampoco. El Museo Etnográfico, que ahí era un tema ahí un poco raro, el Museo de la Minería, después abrieron uno que vas con un tren y toda la historia. Entonces, yo la reflexión la voy a hacer en voz alta, o sea, la hago interior, pero la hacemos aquí en voz alta. Y es, tantos turistas tiene Asturias como para tantos museos. Y yo creo que lo que más nos debe interesar es, ¿no sería mejor invertir todo este dinero que están invirtiendo en otras cosas? No te digo que no se hagan museos, y a ver si salimos un poquitín de la crisis. Lo que pasa es que estas son inversiones muy antiguas. Estas son inversiones de cuando había perres. Por ejemplo, el Museo de la Minería, eso hízose con fondos mineros. Lo otro del Jurásico hízose con una historia de que vino también de del Principado, de Europa y de tal, del rollo de los dinosaurios. Y es que ahora el problema, y es que no hay un duro. Y tienen, por ejemplo, ya no hay museos. La obra que se supone que iban a hacer aquí en Gijón de soterrar las vías y de hacer el metrotren, es la cantidad de millones que hay metidos en Afuracar Gijón, que está todo parado y fundiendo, inundado. Y es lo que hay, amigo. Donde manda patrón, manda marinero, y aquí los patrones están mandando muy mal o están llenando los bolsillos muy bien. En las dos cosas. Están mandando muy bien para ellos y muy mal para los demás. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema musicalmente hablando, porque tuvimos 50 minutos de rock and roll del bueno. Voy a poner un par de tipos que nos caen bien, a mí personalmente me caen muy bien, y son muy poco conocidos, por diferentes motivos. Ahora os comentaré. Vamos a empezar con Zener, que ya lo pinchamos alguna vez, pero vamos, es un tipo que hay que verlo y escucharlo. Ahí va. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en faleta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. We'll be right back. es lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta cómo te llamas. Bueno, después de escuchar el temazo este del tipo este, que es muy poco conocido, la verdad es que suena a las bandas de antes, a las orquestas de antes, con el saxo, la trompeta, el piano, bueno. Buena pinta, buena pinta. A mí me gusta. Bueno, vamos a terminar ya por el día de hoy con las noticias, con un reto solidario de un bombero de aquí de Gijón llamado Pablo Calvo, que hace una semana llegó al acuario de Gijón, que le recibieron sus amigos después de haber realizado 3.000 kilómetros por 8 países, por las carreteras en bicicleta. Ya había hecho un reto similar el año anterior, todo en sus vacaciones, hay que contarlo, contra el cáncer infantil, y este fue sobre, o sea, para ayudar a los afectados del síndrome de Red, acondroplaxia. Estuvo por los países de Suiza, Andorra y Francia, y como anécdota cuenta que estaba durmiendo en un porche en Francia, y a las 4 de la mañana se levantaron dos paisanos mayores y con un frío, una lluvia de la del demonio, pues lo invitaron a desayunar y fue bastante agradable. Pues nada, nuestro ánimo al chaval este que... 8.000 kilómetros hizo. 3.000, en 24 días, ¿eh? Un poco más engancha al tour, se llegó aquí, o sea, estuvo por Francia, estuvo por tal, tenía... Hostia, este año que subieron dos veces al Pedúez. No, estuvo en Suiza, en Andorra, no, es el chaval, y aparte los 12 primeros días le llovió todos los días, ¿eh? Contó, tuvo un problema a la rodilla derecha, lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó mal el chaval. La verdad que hay gente con mucho... Bueno, no sé por qué no me escucho bien el micro, pero supongo que vosotros si me escucháis. Vamos a hablar ahora de otro tipo. Después de Zenel, ya lo pinchamos alguna vez aquí también, pero de vez en cuando préstame ponerlo, a Javier Crae, un personaje de la época de Sabina, tal, de la Mandrágora. Y un tipo que estuvo vetado en España durante muchos años por hacer una canción a Felipe González, que muchos os acordaréis, la de Hombre Blanco hablar con lengua de serpiente, que yo creo que si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido un tío que hubiera seguido, pues eso, sus principios y hacer lo que él pensó que tenía que hacer, hubiera llegado muchísimo más, sería muchísimo más conocido. La verdad que está mayor y está un poco ya, debe tener cerca de 70 años y está un poco ya para jubilar. La última vez que lo vi, la verdad que está bastante cascaillo. Pero a que duerme tranquilo por las noches. El Javier Crae, pero para mí es un fenómeno. Para mí es un fenómeno. La verdad es que estuvo vetado porque, claro, vamos a recordar que Felipe González estuvo 12 años en el poder. Y toda la década de los 80 y gran parte de los 90... fue un tío que no salía de aquella, pues había pocas televisiones, las emisiones de radio eran casi todas públicas y el gobierno tenía la mano muy larga, y este tío estuvo vetado pues eso, a tocar en sitios pequeños, en teatros durante muchísimos años, ¿no? Pero dicho esto, creo que es el número uno de los teatros y de los sitios pequeños. Y aparte de dedicar aquella canción a Felipe González, que con toda la razón del mundo mundial, porque si recordáis aquella campaña electoral fue la de OTAN no, aquello de OTAN no bases fuera, que los que tenemos más años nos acordamos de aquello que se cantaba por la calle, OTAN no bases fuera, después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, pues nos metieron en la OTAN. Y Estillos hizo pues la contestación oportuna, lo cual le costó, pues eso, bueno, supongo que dormir bien, lo que dice Edu. Pero bueno, aparte de cosas políticas, haz canciones como esta, ahí os va. También habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar. No todo. todo va a ser folla. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche. Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche. Y habrá también que pagar, no todo va a ser folla. Lo de la hipoteca, no todo va a ser folla. Ya follí el año pasado a la orillita del mar, con una mujer sin par, que después me dio de lado. Lo recuerdo algo tocado, pero sin dramatizar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. También habrá que llamar a la pobre Alicia y habrá que modificar la ronda nocturna. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que desmenuzar la última noticia y habrá que depositar. No todo va a ser folla, el voto en la urna. También habrá que comprarse unos calcetines y habrá también que regar esos cuatro tiestos. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que documentarse sobre los delfines y habrá también que firmar. No todo va a ser folla, muchos manifiestos. No todo va a ser folla. Ya follí el año pasado a la orillita del mar, con una mujer sin par, que después me dio de lado. Lo recuerdo trastornado, pero sin exagerar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. También habrá que invitar una barbacoa y habrá también que acercarse hasta el quinto pino. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa y habrá que ir a consultar. No todo va a ser folla a un buen otorrino. También habrá que admirar a la monachita y habrá también que jugar a pares o nones. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que resucitar por la mañanita y habrá también que cantar. No todo va a ser folla, muchas más canciones. No todo va a ser folla. Ya follí el año pasado a la orillita del mar, con una mujer sin par, que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado, pero sin llorar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Bueno, no todo va a ser folla, pero que no se os olvide. No, hombre, eso que no falte nunca, ¿no? Bueno, pues nada, decimos lo de siempre. Un placer haber estado una horina de radio con vosotros. Y deciros que nada, que el lunes volveremos con más cosas, contándoos cosines del Euro Yeye, del concierto de Marnofel y de alguna cosa más que se tercie por ahí. Y nada, que tengáis buena semana, ¿eh? Un placer haber estado aquí, ya sabéis, 105 de la FM, la única emisora libre de Sixón. Y vamos a despedirnos como siempre con Rosendo y ya sabéis, nos vemos en los bares, ahí va.